privadas que controlan lo público. Ese es por lo menos nuestro deseo sincero, porque no es lo que somos, sino a dónde vamos. Y porque también, parafraseando a Gabriel García Márquez, yo creo que todavía no es demasiado tarde para construir una utopía que nos permita compartir la tierra. Cielo para mí, voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, lo imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Y no te asustes si me río como un loco. Es necesario que sea así, será la vida que siempre nos pega un poco, nos encandila con lo que está por necesario. Bueno, muy buen mediodía para todos, buen día, como le gusta decir a mi compañera Mónica Borrás. Esto es Aquí Ahora, por la 90.5 Radio Rebelde de tu dial, desde Nuevo Alberdi, transmitiendo hoy para toda zona norte de la ciudad de Rosario. Por eso hoy estamos más entre casas, hoy estamos más entre nosotros, entre lo que nos escuchamos siempre, así que este programa va a ser más tranquilo, más distendido, no por pensar que hay que hacer mejor el programa cuando uno está saliendo en Facebook para todo el mundo, sino que justamente porque nos sentimos más cómodos haciéndolo así. Tampoco nos sentimos incómodos haciéndolo para todos. Bueno, buen mediodía para todos. Hoy el estudio de Radio Rebelde parece inmenso. Hoy estoy solo acá adelante del micrófono. Tengo mis compañeros, Mónica, calculo, estará trabajando, y el Pelu, José María Escobar, creo que se ha tomado unos días para descansar. Así que bueno, hoy solo yo te voy a estar hablando. Esto puede ser aburrido, te lo adelanto, pero bueno, si vos me ayudás participando con algún mensaje de texto, con qué sé yo, acercando un papelito a la radio o viniéndote a la radio, porque como te decimos siempre, este programa, la idea es que lo hagamos entre todos, capaz que sale un buen programa. Yo la verdad te reconozco, lo empiezo con no muchas expectativas, pero depende de todos, depende de ustedes también, que esto salga bien y sea un lindo programa. Arrancábamos, a ver, antes de eso. Hoy para comunicarte con este programa, para comunicarte conmigo, con Ayelen Coduri, que estamos haciendo hoy aquí ahora solo nosotros, mandame un mensaje de texto, llamame o hacé lo que quieras al 156 59 98 56. Vamos de vuelta, porque todos los fines de semana te estamos cambiando el teléfono y seguramente eso no te gusta. Pero bueno, vas a sacar un papel, vas a sacar una birome o un bolígrafo y vas a anotar este teléfono: 156-599-856. La última, 156-599-856. Mandame un mensajito y decime qué te parece esto. Voy a hacer mi mejor esfuerzo, no te prometo nada. Pero bueno, te decíamos entonces, arrancábamos el programa con una editorial. Una editorial que es un hermoso fragmento que tienen estos seis puntos. Es justamente una de las partes más importantes. Es la denominada carta al candidato. Algo estuvimos hablando el sábado pasado de que eran los seis puntos de acuerdo para la ciudad futura. Pero en este programa lo vamos a volver a recordar, lo vamos a seguir charlando. Me interesa tu opinión también con respecto a esto de los seis puntos para la ciudad futura, porque el jueves por la tardecita noche en la Central Rebelde ocurrió la primera prueba, el debut de fuego de estos seis puntos de acuerdo para la ciudad futura, justamente porque nos tocó presentárselos a los candidatos de el Frente Santa Fe para Todos, el Frente para la Victoria, el Frente de que encabeza la presidenta a nivel nacional y que aquí tiene como referente candidato a gobernador al señor Agustín Rossi, candidato a intendente de la ciudad al señor Héctor Caballero, candidato a concejales a Roberto Zuckerman, y bueno, y todos estos que te estoy nombrando estuvieron en la Central Rebelde compartiendo con nosotros algunos momentos, y vamos a estar trabajando sobre algunos de los fragmentos de lo que allí fue sucediendo. Algunos medios de comunicación lo cubrieron, otros no, pero bueno, en Radio Rebelde vamos a tener una cobertura de primera mano, porque ahí estaba los chicos de los periodistas de Radio Rebelde, por qué no decirlo, y los productores y productoras que fueron registrando todos y cada uno de los momentos que se vivieron ese jueves por la tardecita. Debo decir, con, por lo menos para mí, mucho éxito. Digamos, los seis puntos han salido a la cancha, ya habían salido en algunos diarios, en algunos matutinos de la ciudad de Rosario, pero bueno, por primera vez se le pone de frente, se le cuentan cara a cara, mano a mano a los candidatos a ocupar los cargos ejecutivos y legislativos en las próximas elecciones. Así que bueno, ahí estuvieron los seis puntos del movimiento Giros, los seis puntos de acuerdo para la ciudad futura, debatiéndose y charlándose justamente con estos compañeros, estos políticos que te nombraba anteriormente. Llega un primer mensaje, Muchas gracias por responder tan rápidamente. Así me parece que este programa viene bien solamente por este mensaje. Dice, hola, acá te estoy haciendo el aguante, escuchando como siempre. Pásame un tema copado, el que te guste. Y qué lástima que no me lo firman el mensaje. Me gustaría saber de quién se trata. Termina en 976. Así que bueno, muchas gracias por estar escuchando, como siempre, dice acá. Y por hacer el aguante. Y un tema copado, el que me guste a mí, calculo. Así que bueno, ahora lo voy a elegir con mi productora, con mi compañera, Ayelen Coduri. Lo vamos a estar poniendo al aire en minutos más. Es difícil hacer radio solo porque no tenés tiempo ni para tomar un mate ni para respirar. Pero bueno, te decía entonces esto de los 6 puntos que te leí al principio del programa, la carta del candidato, un poco expresa bastante bien y bastante profundamente cuál es la intención del movimiento. La intención del movimiento, lo decimos en la carta, es construir Ciudad Futura, empezar a construir nuestra utopía Ciudad Futura. En ese sentido, estos encuentros con los candidatos, estos 6 puntos de acuerdo que nosotros pensamos en trabajar, tienen que ver con cambiar el enfoque, con cambiar el prisma, digamos, de cómo uno ve la realidad y cómo uno debería actuar o no en consecuencia. Digamos, en ese sentido, justamente lo que nosotros le brindamos a estos candidatos es nuestro enfoque. El enfoque que hemos podido construir en 6 años intensos de construcción. 6 años que no tienen que ver con estar sentados en algunas mesas de debate o en algunos paneles discutiendo, estudiando y analizando, como dice un compañero de la asamblea también, un compañero hornero, la problemática de la tierra o la problemática de la producción o la problemática del agronegocio, sino que tiene que ver con un ponerle el cuerpo, con estar acá donde nos gusta estar, aquellos que pensamos que la política se hace en el territorio, que hay que salir de acá para poder salir a discutir con otros, y porque pensamos que hacer la política desde acá es una política totalmente distinta, es una política del cotidiano, es una política vivencial, es una política a la cual muchas veces hay que ponerle el cuerpo, siempre hay que ponerle el cuerpo, y los desalojos no se evitan solamente con ordenanzas, sino que se evitan también estando cuando hay que estar, estando cuando algún compañero está sufriendo algún apriete. Acá me responde la niña, la señora, la señorita, no sé bien qué será, pero dice, soy Noé, era Noé la que me mandaba el primer mensaje haciendo el aguante y pidiendo un tema. Muchas gracias, Noé, y muchas gracias por hacer el aguante. Pero bueno, eso es un poco los seis puntos de acuerdo para la Ciudad Futura. Quédate tranquilo si no lo entendés, si hay cosas que no terminás de comprender, porque lo vamos a estar trabajando bastante en este programa. Hay algunos audios, hay algún material que se grabó durante el jueves mismo, digamos, ahí en la presentación de los 6 puntos, y hay un material de presentación de los 6 puntos que es el que me gustaría compartir con vos ahora, si la productora me lo permite, que es un poco esto que yo te decía en la carta del candidato, pero es una especie de spot, se le dice, digamos, es una especie de, a ver cómo te lo explico, de propaganda, de publicidad, los 6 puntos, incluso es un video en realidad que intenta explicar un poco cuál es el espíritu, digamos, y cuál es el prisma, y cuál es el enfoque que desde el Movimiento Giros queremos darle a la política local, a la política provincial, y por eso era la invitación a estos candidatos a discutir junto con nosotros cuáles son nuestras propuestas. Esto, además de ser un enfoque, además de ser un prisma, como te decía, además de ser una elaboración sobre cómo entendemos y vemos el mundo, los territorios, porque el mundo en definitiva es un territorio. Además de eso, tiene también una serie de herramientas, de propuestas, de instrumentos de rápida aplicación. No, a ver, nosotros nos podríamos haber quedado, y esto te lo digo a vos, compañero, compañera del movimiento, nos podríamos haber quedado analizando, estudiando, otra vez parafraseando a este compañero hornero, cómo operaban los barrios privados, qué desigual que era esa metodología, cómo se iban quedando con toda la tierra, y nos podríamos haber quedado solamente en eso, pero nosotros decidimos hacer eso, instalar el tema en la agenda pública, instalar el tema en la agenda política, y a su vez crear un instrumento, crear una herramienta. Esa herramienta no hace falta que te diga cómo se llamó, es la ordenanza del Ya Basta, que aquel histórico 16 de diciembre se votó y es una norma, digamos. Nosotros no hacemos una política normativa que vaya justamente a normar o a regular las cosas, pero sí, evidentemente, esa lucha que nosotros veníamos dando contra la concentración de la tierra tenía que transformarse sí o sí en un instrumento, en una herramienta. Y el movimiento tuvo esa capacidad. Un poco esos son los 6 puntos. Es una cosmovisión, como dicen los pueblos originarios. Es una manera de entender el mundo, es una manera de entender la política, y es a su vez una manera de transformar esa cosmovisión, de transformar esa perspectiva que nosotros tenemos, ese horizonte, esa utopía que nosotros llamamos ciudad futura, transformarlo también, porque es nuestra responsabilidad, en herramientas y en instrumentos de fácil, insisto, de fácil y rápida quizá aplicación, en un sistema en el cual vivimos, no estamos pretendiendo cosas alocadas o increíbles. Miren, si no, señora, señor, ¿cuántos nos han dicho que lo de prohibir los barrios privados era alocado, era irrealizable? Y bueno, se ha transformado, como yo te decía antes, en una norma, en una ordenanza. Un poco de eso se tratan los 6 puntos para la ciudad futura, seguramente. No lo estoy explicando quizá con la claridad que usted merece, compañero, compañera, señora, señor. Pero bueno, hago mi esfuerzo. Y acá, por eso, porque reconozco que muchas veces me cuesta explicar las cosas, te comparto este audio de los 6 puntos para la ciudad futura. Mirá. Imaginemos una ciudad grande como esta. Imaginemos que en esa ciudad los que mandan hace muchos años, y son los mismos un año y el otro, y que la ciudad se hace cada vez más y más grande, y a medida que crece en tamaño, en extensión, en calles y edificios, el silencio también crece. El silencio va tomando como una sombra cada rincón, se apodera de una cuadra, después de una manzana, después del chico de la esquina, de tu hermano. Cuando nos queremos dar cuenta, ya no podemos, porque todo es sombra, y es así, y siempre fue así. Sombra, cada vez más grande, con más calles, edificios, colores, pero sombra, pero silencio. Imaginemos una ciudad como esta. Pero un día, en otro de esos años donde siguen mandando los mismos, aparecen unos que dicen algo más o menos distinto, que no están dispuestos a perder dos veces, a perder porque las calles y los edificios pretenden llegar allí donde no había ni calles ni edificios, y a perder porque tras de sí viene la sombra a completar el paisaje de sombra y de silencio. Imaginemos por último que estos otros, después de varios años de decir muchas cosas, deciden gritar ya basta. Deciden que la ciudad se parezca más a nuestros sueños, cambiar el paisaje, perfumarlo, hacer la revolución en las ciudades. Contracorriente del mundo, puede ser, pero invitando a todos aquellos que creen que otro mundo es posible, que no es solo una expresión de deseo, sino algo realizable, que nuestra utopía se puede hacer. Si no partimos de la hipótesis de que otro mundo es posible, no habrá política, solo habrá gestión administrativa de los individuos y las cosas. Dicen que las ciudades toman la forma del desierto al que se oponen. Es momento entonces de contrastar esas utopías. Por eso, los 6 puntos de acuerdo para la ciudad futura. Por eso, empezar a contrastar nuestra utopía con la utopía de ellos. La de Monsanto, que se basa en la creencia que la naturaleza puede ser manipulada al antojo del hombre y del capital indefinidamente. La utopía de Clarín, que pretende pensar por nosotros. O la utopía de Rosenthal, que cree que hay un único dueño del suelo que pisamos todos. Es nuestro deber, pues, y el de muchos otros, no solo atacar estas utopías, mostrar su verdadero carácter, sino construir la nuestra propia. Mostrar que es posible otro modelo y hacerlo aquí y ahora, en este espacio y en este tiempo, porque cualquier utopía necesita un espacio físico de realización. Creemos que hay que recuperar el poder público ante las corporaciones privadas. Dicen en la ciudad futura que no hay poder privado que pueda más que un territorio organizado. Que tenemos que reclamar nuestro derecho al territorio, al poder y al gobierno para decidir. Preguntan los que debaten en la ciudad futura, ¿cómo hacían antes que nadie les preguntaba nada y hacían por ellos? Dicen también que nunca vieron a tantos hombres y mujeres haciendo tanto. Que debemos construir un nuevo paradigma donde la seguridad territorial y no la propiedad brinden las condiciones para la vida digna. Hay quienes ya no recuerdan en la ciudad futura cómo era eso de que cada uno vale por lo que tiene. Que podemos reemplazar el modo de vida basado en el consumismo para apostar por el buen vivir para las mayorías. Dicen que quienes viven en la ciudad futura solo saben de encontrarse y compartir lo que cada uno tiene. Dicen también que nadie vio seres con tanta riqueza. Que exigimos libertad de movimiento, de acción y pensamiento para el desarrollo humano. Afirman los que duermen en la ciudad futura que al día siguiente no habrá hombre y mujer que llegue y no sea bien recibido. Que proponemos la autonomía alimentaria para terminar con el hambre y desarrollar un consumo sano, justo, responsable. Dicen que en la ciudad futura no habrá quien no tenga un pedazo de tierra para producir y alimentarse rico, y que el hambre será un mal recuerdo, pero siempre presente para seguir trabajando. 6 puntos para hacer realidad nuestra utopía. 6 puntos para revolucionar las ciudades. 6 puntos para la ciudad futura. Bueno, y ahí compartíamos esto. ¿Está saliendo el micrófono? Bueno, ahí compartíamos esto. Esto que es el video de presentación, el audio en este caso de presentación de los 6 puntos para la ciudad futura. Te podés comunicar con este programa por hoy al 156, anotá, dale, anotá como hizo Noé, que rápidamente anotó, porque seguramente este teléfono no lo tenía, es el 156-599-856. Dale, otra vez, 156-599-856. Mandame un mensaje de texto, llamame o acercate a la radio y venite, que este programa lo podemos hacer con vos, con ella y con él, digamos. Este programa lo podemos hacer entre todos y hoy me sería de gran utilidad que participen, que participemos, porque como te decía, estoy solo acá delante de los micrófonos, no solo porque del otro lado del vidrio está Ayelen Coduri como todos los sábados, pero bueno, me cuesta estar solo, me cuesta hablar tanto y no respirar. Por eso vamos a compartir un lindo tema que ahí escogimos para Noé. Espero que te guste, Noé. Capaz que no tenemos los mismos gustos musicales, pero con todo el amor del mundo va este tema que elegimos para compartir con vos. Y después, si no, mandate otro mensaje y pedinos algo bien, bien, que sepamos que a vos te guste. Bueno, nos vamos a 1 o 2 temitas musicales y volvemos con más aquí ahora por la 90.5. Antes de irnos otra vez, 156-599-856. Vamos, Aye, y después volvemos. Thank you. así pasaba la música en Radio Rebelde, compartiendo algunos temas muy lindos, muy que vienen muy a colación de lo que veníamos hablando. Acá teníamos a Fito Páez, de Ciudad de Pobres Corazones. Una dedicatoria especial al señor Javier Galán, que es un fanático de esta época del señor Fito Páez. Calculo que solo de esta época y no de, de lo último que nos ha dado el señor Rodolfo Páez. Bueno, seguimos en esto que es Aquí Ahora. Ya sabes, te podés comunicar al 156 599 856 y preguntar lo que quieras, mandar saludos, pedir un tema musical o lo que se te ocurra. Tenemos ahí los compañeros patrulleros, creo que están dando vueltas por el barrio en este gris mediodía que nos convida este sábado 25 de junio del 2011. Y bueno, hay que acostumbrarse, se vino el invierno, bienvenido el invierno, y bueno, parece que se viene un invierno frío pero corto. Vamos a seguir hablando un poquito de los seis puntos. Recién hablaba acá con un compañero de acá del barrio y me decía, tenés que hacer una mención a lo que está sucediendo con el club River Plate, que está ahí a 90 minutos de no sabemos bien qué. Se ha armado un revuelo impresionante, las corporaciones mediáticas también están jugando este partido. Así que bueno, quizá le demos ese enfoque desde este programa, pero bueno, un saludo a todos los riverplatenses y bueno, qué sé yo, que mañana sea lo que tenga que ser. Aquí en Rosario ya tuvimos el caso del año pasado de Rosario Central, que seguirá un año más, seguirá un año más jugando en el Nacional B, y bueno, y River esperemos no corra esa misma suerte. Yo realmente no sé si me interesaría que River se vaya a la B, pero bueno, hago la mención porque me lo pidieron. Y bueno, no sé si también querés participar con mensajes de texto al respecto de este tema, el cual no vamos a profundizar, quizá en la mezcla se hable seguramente un poco más de este tema. Te decíamos entonces, y compartíamos con vos, todo lo que tiene que ver con respecto de los seis puntos. Te contábamos el jueves pasado, jueves 23 de junio, para ser más preciso, a la tardecita, 18:30 horas más o menos, arribaron los candidatos del Frente Santa Fe para Todos, del Frente para la Victoria, el candidato a gobernador Agustín Rossi, el candidato a intendente Héctor Caballero, los candidatos a concejales de la misma lista, encabezada por Roberto Zuckerman, el diputado Oscar Urruti, y estuvimos ahí en una linda mesa debatiendo un poco sobre todo el tema de la tierra, el tema de los seis puntos, el enfoque que pretende darle el movimiento Giros a la política local, digamos, a la ciudad de Rosario, a la provincia de Santa Fe, cómo se puede empezar, digamos, a contrastar utopías, como decimos en esa carta, como decimos en todos nuestros escritos respecto de los seis puntos, digamos, todos, y esto te lo enfatizaba también en la editorial, todos tienen utopías. Sería iluso, sería bastante mezquino incluso pensar que solo aquellos que pensamos que el mundo puede ser distinto, pensar que solo nosotros tenemos utopías. El candidato intendente del Frente para la Victoria, justamente en el encuentro del jueves, recordaba el nacimiento de la palabra utopía. Utopía es una palabra que no existía en el diccionario hasta que Tomás Moro, un escritor muy interesante, creó una novela que se llamó Utopía, justamente llevaba ese nombre, y era el nombre que le había puesto a una isla donde el mundo iba a empezar a ser distinto. Un poco esa palabra fue acuñada por los movimientos sociales, por aquel progresismo, aquellos socialistas primeros, ¿no?, que intentaban que el mundo sea realmente distinto, pero esa palabra rápidamente también fue usada por muchos. La utopía, como decíamos, no es solo nuestra, no es algo que nos pertenezca a los que pensamos que el mundo puede ser distinto para bien, sino también a aquellos que piensan que el mundo puede ser distinto y puede ser al antojo y a su semejanza, como son las corporaciones, tanto mediáticas, corporaciones del agronegocio, corporaciones de la tierra urbana. Y eso es un poco lo que expresa el enfoque de estos seis puntos, ¿no? Las utopías las tuvo también Monsanto, las tuvo Cargill, y les viene saliendo muy bien, quizá mejor que a nosotros, si uno ve la geografía mundial. La utopía la tuvo Clarín, la tuvo el señor Noble cuando pensó que podía generar un medio de comunicación que piense por nosotros, digamos, un medio que construya una realidad en la que ellos y solo ellos sean quienes pongan o no pongan presidentes. Hay una anécdota muy interesante que dicen que el señor Mañeto, el CEO de Clarín, piensa que la presidencia de la nación es un cargo menor al lado de él, que es el de generar justamente y dirigir ese multimedio que es quien construye la realidad, o quien construía la realidad, porque si algo tiene de interesante esta época, este momento histórico que estamos viviendo en nuestro país, incluso te lo hacemos más grande en América Latina, tiene que ver justamente con esto, que se ha empezado a develar que los poderes fácticos no estaban solamente en los poderes ejecutivos nacionales, sino que también los poderes estaban dispersos en otros lados, y esos poderes generalmente los concentraban aquellos que lograban generar corporaciones, tanto de los medios de comunicación como del agronegocio, como de la tierra urbana. En ese sentido aparecen estos seis puntos, que yo creo, y esto sí creo que es una opinión personal, tienen un nacimiento muy particular. Yo creo que sin aquella histórica ordenanza de Yabasta, estos seis puntos no hubieran sido posibles. Esta condición que tiene este movimiento de poder generar un debate público y transformarlo rápidamente y en el momento oportuno, y sin dejar pasar las oportunidades en herramientas, en instrumentos, en normas, como te decía antes. Realmente fue una experiencia inédita, muy interesante, de articulación entre los movimientos sociales y el Estado, y que nos hicieron dar cuenta que nosotros como movimiento social, que vamos a seguir haciendo esto, señora, señor, no le quepa ninguna duda, que vamos a estar acá, con los pies en la tierra, en el territorio, como nos gusta a nosotros. Si bien han caído ofertas, propuestas, después de lo que fue la ordenanza de Yabasta, la decisión firme del movimiento, y unánime, por qué no decirlo, fue seguir construyendo, mejor dicho, empezar de una vez por todas y para siempre, a construir lo que es Ciudad Futura, nuestra utopía. Digamos, no podemos permitir, toda utopía, decimos, necesita un espacio físico de realización, y ese espacio físico, a ver si me entienden, ese lugar donde empezar a desarrollar una utopía, es aquí, vecino, vecina, es aquí, compañero, compañera, es aquí donde usted vive, donde usted trabaja, y donde nosotros también trabajamos, y seguramente vivimos también, quizá no a su manera, pero sí a la nuestra. Así que bueno, eso es un poco los seis puntos, ese es un poco el debate que nosotros queremos generar, y eso es un poco aquello que cuando un par de programas atrás charlábamos acerca de los debates que se venían generando en torno a las elecciones, te decíamos que nos quedaba una especie de sinsabor. Para nosotros no se trata de discutir cuántas cuadras de pavimento, cuántos metros de cloaca faltan en la ciudad, sino que la cosa pasa por otro lado, es decir, a qué utopía vamos a abonar, si vamos a abonar a la utopía de Rosenthal, o si vamos a abonar a otra utopía, la nuestra u otra. Tampoco nos sentimos omnipotentes y pensamos que hay que abonar solo a la utopía del movimiento Giro, sino que permitimos también que esa utopía se construya colectivamente. Esa es un poco la definición nuestra de utopía también, si no, nada tendría sentido. Bueno, ¿te parece, Ayelén, que compartamos el primer fragmento de lo que fue el jueves, esta presentación, este debut de fuego de los seis puntos para la Ciudad Futura, justamente con los candidatos, te decíamos, a gobernador, intendente, concejales y también diputados de el Frente para la Victoria, el espacio que lidera a nivel nacional en este momento la presidenta Cristina Fernández de Kirchner? Compartimos unos fragmentos, vas a escuchar hablar a Agustín Rossi, seguramente lo conoces, vas a escuchar hablar a Héctor Caballero, ex intendente de la ciudad, y vas a escuchar hablar también a Roberto Zuckerman, candidato a concejal, y también lo conoces porque es el director local de ANSES. Vamos a Yelén, escuchamos eso y después lo seguimos discutiendo. Charlar hoy era presentarme un poco el laburo que venimos haciendo y sobre todo la forma de abordar ese trabajo. Nosotros hicimos, todos los años hacemos nuestro congreso, este año fue el sexto congreso, en el cual tomamos algunas definiciones importantes, tanto de los territorios, de Nueva Delhi principalmente, que es un territorio que está en disputa hace muchos años, que venimos resistiendo ahí el tema de la construcción de barrios privados. Y además tomamos otra decisión que tiene que ver con estos 6 puntos de acuerdo para la ciudad futura, es decir, tomamos la decisión de empezar a dialogar, digamos, con otros sectores, con otros instrumentos políticos, en este caso, digamos, los candidatos a los diferentes cargos a elegir en las próximas elecciones. Un poco el objetivo, la idea de eso, tiene que ver con poder establecer, digamos, puentes de diálogo entre distintas formas de hacer política. Nosotros no nos presentamos a elecciones, ni formamos parte de algún instrumento electoral, pero sin embargo creemos que es importante, digamos, poder tender esos puentes de diálogo, porque también lo fuimos haciendo, bueno, a lo largo un poco de nuestra historia. Lo primero que por ahí le queríamos comentar era un poco de dónde nacen estos 6 puntos, antes de meternos más en la discusión, digamos, comentárselo y que ustedes también puedan aportar algunas miradas, que tiene que ver con lo que nosotros consideramos, o el por qué nosotros consideramos la importancia que tiene el territorio en la política. A partir de nuestra experiencia concreta en la ciudad de Rosario, fuimos elaborando, digamos, diferentes formas de hacer política y hasta teoría, digamos, nos reconocemos como hijos del 2001 en términos de, digamos, la crisis que sufrió, digamos, institucional que sufrió el país, y también los instrumentos clásicos de la política, y un poco decidimos formar un movimiento autónomo para empezar a andar un camino propio, tratando de dejar, sobre todo de la tradición de izquierda, dejar atrás viejos dogmatismos y empezar a inventar para no errar, en esa frase de inventamos, erramos de Simón Bolívar. Y en eso la propia lucha nos fue llevando a esta idea de territorio. Digamos, ciudad futura tiene que ver con eso, con expandir la ciudad con otro espíritu, con otra lógica, y combinando fuertemente estos dos factores, la cuestión de la vivienda y el trabajo rural que hoy se desarrolla, pero que evidentemente hay que potenciar. Y en ese sentido, queremos, así como apostamos a una ciudad futura, también apostamos a una política futura. Es decir, nosotros creemos que la gran tarea es la construcción de un instrumento político que nos pueda, digamos, contener a todos en un diálogo que haga posible esto, no solamente cumplir objetivos, sino cómo se cumplen esos objetivos. En ese sentido, así nacen los 6 puntos. Ustedes utilizan una palabra que justamente a mí me hizo recordar un libro, ¿no es cierto?, que es el de Tomás Moro, que lo escribió en el año 1565, que se utopía, porque en definitiva la palabra utopía fue algo que creó Tomás Moro para designar una isla, para definir la sociedad que quería, y creó la figura de utopía, que no existía en ningún diccionario del mundo, y los utopianos eran los que vivían ahí, y fijó cuál era la sociedad. Y yo lo tomo siempre como uno de los iniciadores del humanismo, ¿no es cierto?, a Tomás Moro. Yo creo que todo esto, primero te quiero decir que nosotros coincidimos totalmente, te voy a explicar, es más, creo que hay que expandirlo. Yo creo que esta ciudad tuvo, sacando en algunos aspectos muy menores, en general fue planificada por el poder económico. Sí, a mí me parece muy interesante el enfoque, me parece que es una lógica absolutamente clara entender que en realidad el motor de la política en la Argentina hoy es el combate contra el poder corporativo. En general, cuando uno ubica el eje de la discusión política allí, en general no lea. Las corporaciones son por autonomía facciosas. Digamos, ¿no? Lo único que le interesa es satisfacer exclusivamente su propio interés, y tenés que pelear contra todo eso. Después está el diseño de las herramientas, y el diseño de las herramientas se juega gran parte de la pelea, claramente así. Podés dañar en toda una confrontación cuerpo a cuerpo, podés generar avance y demás, pero si no logras dar una fuerte batalla cultural y de debate cultural ideológico tenga visibilidad, me parece que después las cosas se terminan complicando. ¿Ok? en cada uno de estos lugares vos te vas a encontrar con diferentes circunstancias, digamos. La derecha, que es la que expresa el poder corporativo, en general cuando busca el debate busca simplificar el debate, ¿no? Entonces, trae claramente que a cualquier situación un debate sobre la propiedad, si es mío, yo lo compré legítimamente con mi trabajo, ¿por qué lo querés usar vos? Enfrentarte y sobreponerte a esa cuestión, ¿no? Creo que el antecedente de la ordenanza que escribieron los clubes y los country es un antecedente de muchísimo valor. Ustedes tuvieron la capacidad de instalar el tema y de haber sensibilizado al poder político, digamos, a la realidad. También es cierto que la pelea se dio en el momento del descenso de la construcción, que los tipos estaban empezando a ir a la periferia. Hoy en realidad, si uno ubica un área en donde hay que tener una mirada con esto que tiene que ver con la plusvalía, en todo ese callejón, todo ese área que quedó entre la autopista Rosario-Córdoba, la Ruta 9, entre Rosario y Cañada de Gómez, ¿cuánto va a tardar eso en convertirse en una sucesión infinita de barrios? Yo te amé en Nicaragua, con el cielo del mar, arde todo Managua, no recuerdo más, una chica a la mano. Thank you. y ahí compartíamos este primer fragmento, no te vayas, queda otro, digamos, de lo que fue esta presentación de los seis esta presentación de los seis puntos para la, de acuerdo para la ciudad futura en la central rebelde del movimiento Giros el jueves 23, el jueves pasado. Escuchamos ahí en el primer fragmento al, en primera instancia al compañero Juan Monteverde, compañero del movimiento, que hacía las veces de introducir el debate, digamos, justamente compartiendo un poco nuestro análisis que tenemos sobre la ciudad, cuál es el rol de la ciudad y cuál es el rol de los gobiernos locales en esto que se ha dado en llamar, o que los zapatistas, grandes hacedores de teoría y de práctica política, han dado en llamar esto que de la Cuarta Guerra Mundial, digamos, esto de que, como decíamos en la editorial del principio, hoy existe una guerra, digamos, una guerra que es distinta, es una guerra que quizá no es bélica, digamos, valga la paradoja, justamente porque los bandos en pugna comparten el territorio y la lógica es destruir esos territorios. Mire, atención, vecino, vecina, compañero, compañera de la zona rural, escuche bien esto. La lógica es destruir un territorio, desalojarlo, podríamos decir nosotros, y construirlo o reconstruirlo con otra lógica. Imagine esas fotos que propone Jáuregui o la compañía Aldeas y Mar Agropecuaria para todas esas tierras. Es un poco esa guerra de la que le estamos hablando, y un poco el otro bando. Nosotros, bienvenidos al bando, compañeros y compañeras, somos aquellos que resistimos y que tratamos también de reconfigurarlo, pero con lo existente, con la comunidad existente, con las relaciones existentes y con la producción, sobre todo, preexistente. Estamos acá en el estudio, se ha llenado el estudio, un estudio que me era hostil hasta ahora, estaba muy solo, con el señor Federico Mateucci, un compañero del movimiento, del área de producción, todos lo deben conocer, es aquel que se mueve en un Fiat 128 azul, que va y viene permanentemente, y que hoy está con otros compañeros, iniciando el proceso de la cooperativa de jóvenes y otros procesos como la campaña de agroinsurgencia. Buen mediodía, señor Federico. Buen mediodía, Tony. Buenas, Nueva Alberdi, ¿cómo les va? Bueno, Fede, estábamos hablando acá hace ya una hora y 10 minutos prácticamente con la audiencia acerca de lo que son los seis puntos en general y también con lo que fueron los seis puntos el jueves, digamos, que se estrenaron, digamos, justamente cuando lo empezamos a debatir cara a cara con por lo menos el primer sector de candidatos a cargos ejecutivos y legislativos. Me interesaría, Fede, si tenés alguna reflexión de lo que fue la jornada del jueves, para meterle otra visión y no solo la mía, que siempre una sola es sesgada. No creo que esté muy alejada de la tuya, pero bueno, a mí la sensación que me quedó fue de la distancia que estábamos marcando con otras construcciones, digamos, con otras teorías, otras prácticas que andan dando vuelta, y no solo con la del municipio, que ya sabemos que tenemos dos lógicas totalmente antagónicas, con la del privado, como decía el Tony, digamos, con esa lógica de despoblar y construir un mundo a su medida y a su lógica, también con las prácticas que están realizando en otros territorios, digamos, no tanto por querer diferenciarse o por caer en la cuestión de decir, mirá qué distinto que somos, sino porque de verdad era una sensación de estar en un lugar con muchas potencialidades, digamos, con muchas alternativas, muchos sueños por delante, y que en eso el concepto de utopía me parecía que era espectacular. Yo no escuchar hablando a algún político de hace 40, 50 años que hace política, hablando sobre la utopía, dándole esperanza a alguien que ya vio perderlas y ganarlas todas, digamos, que ya está totalmente hartado de todo, y que te diga, me parece muy bien lo que ustedes plantean a nivel de una utopía, me parece que fue muy simbólico, porque poder decir eso sin que eso suene a una locura, a un delirio de un par de pendejos, fue muy importante. Incluso hoy, recién saliendo por el barrio, vos capaz que no sabías esta, salimos a dar una vuelta, he tomado el control del programa, salimos a dar una vuelta con unos compañeros cordobeses que vinieron a conocer el territorio, porque les habían hablado muy bien en unas jornadas del Estado Municipal. Se ve que otra vez se filtró el tema Giros y todavía no lo pueden desarticular, porque se ve que los que van y escuchan, aunque sea buenas y malas sobre Nuevo Alberdi. Se ve que siempre se quedan con las buenas. Y convencieron a un compañero de Chiapas que estaba en esa instancia, que vino a hablar sobre la agricultura en territorio zapatista. Y dice que a la noche les vino a preguntar: che, si ustedes mañana van a Nuevo Alberdi, la verdad que quisiera ir con ustedes. Así que tuvimos recién a un chico que, bueno, un agricultor de Chiapas que vino a conocer la experiencia de las huertas, de agroinsurgencia, de producción, y se terminó llevando una gran impresión sobre el proyecto político, sobre el horizonte y sobre esta parte de la utopía. Uh-huh. Y la verdad que funciona muy bien. A nivel personal, incluso el pibe decía: che, esto es el futuro de... En un momento dice: este es el futuro de la política. Dice: acá hay otra cosa. Sí, y me hace acordar mucho a lo que yo siento en Chiapas, dice. De que es un territorio que le faltan un montón de cosas, que siempre te va a quedar, digamos, como que le falta terminar, que siempre le va a encontrar la vuelta, pero que a la vez te da una alegría, dice, que empezás a cambiar las cosas desde un lugar. Y empezó a contar desde la anécdota que tenía, digamos, de ir a muchos lugares que lo atienden diciéndole: che, mirá cómo nosotros entendemos lo que pasa en Chiapas y le dan solidaridad con ese territorio. Y que el tipo dice: yo lo agradezco mucho, pero que alguien haya leído esta concepción de la guerra zapatista, digamos, de la disputa por el territorio, de cómo se dan esas lógicas, de lo que implica mostrar para afuera una utopía, dice, a mí me llena de alegría porque es la mejor lectura que vi hasta ahora de cómo se construye algo distinto, dice. La verdad que el tipo estaba muy contento, nos sorprendió mucho tanto a mí como a los cordobeses que estábamos ahí con él, porque la verdad que se lo veía muy contento, se estaba cagando de frío, la verdad, porque viene del Caribe, viene del trópico, y decía que vino bastante desabrigado, pero a la vez sentía mucho calor de los vecinos. Ahí en la huerta de Pedro se lo atendió muy bien, en la cooperativa de jóvenes estuvo jugando un rato con los pollitos, así que la verdad que está muy bueno. Yo creo que en esto, la reflexión que me queda del jueves es que de verdad estamos por el buen camino, que me suena muy coherente, algo que se le puede explicar desde a un funcionario que está recontraviciado de todas las cuestiones de la política tradicional, hasta a un mexicano que poco tiene que ver con Nuevo Alberdi a priori, y se va a chocho sobre la construcción, hasta cualquiera de los vecinos, hasta cualquiera de los estudiantes, me parece que va a ser un lindo tema para seguirle dando. Sí, sí, sí, totalmente. Y es muy interesante, Fede, esta reflexión que vos haces, ¿no? Ligar aquello de los 6 puntos a algo que sucedió hoy en el territorio, que básicamente se trata de eso. Me interesa mucho la opinión de los vecinos y las vecinas en este sentido, digamos, los ex chicos de Giro, o como lo llaman, no inventamos nada, señora, no inventamos nada, señor. Es justamente lo que vivimos acá, digamos, lo que nosotros vamos y trasladamos, lo que nosotros vamos y podemos sentarnos cara a cara con un candidato y no le hablamos de igual a igual. A ver, digo, nosotros le hablamos con tener sobre el lomo el frenar las topadoras, el haber estado el 17 de diciembre ahí adelante. A ver, porque la lucha contra las corporaciones se da desde muchas trincheras. Una puede ser lo legislativo, uno puede haber sido el ejemplo de la ley de medios, creo que es el más cabal en ese sentido. Pero somos los movimientos sociales los que participamos de esa cuarta guerra, somos los movimientos sociales los que evitamos que esas corporaciones sigan avanzando. Y por eso también es fundamental que los movimientos sociales tomemos la idea, y esto lo decíamos hoy al principio, de que toda esa resistencia y todo ese no pasarán que nosotros generamos en los territorios, tenemos que tener la capacidad de convidarlo, de convidárselo a toda la ciudad y después de rápidamente transformarlo en una herramienta, en un instrumento. Esto lo decía Agustín Rossi también el jueves pasado y me resultaba interesante. Ustedes han tenido esa capacidad, decía, ustedes han tenido la capacidad de instalarlo y además de hacer una herramienta, sino esa instalación quedaba en un debate entre intelectuales, en un debate a voces, pero que no se materializa, digamos. Un debate que termina siendo estéril. Y estamos acostumbrados y estamos muchas veces cansados de los debates estériles que solo son para fomentar el intelectualismo y para sentirse bien con uno mismo, pero que a la hora de profundizar y de generar una herramienta real, una herramienta incluso pragmática, decimos acá, tuvimos el suficiente pragmatismo de decir, a ver, todo esto que nosotros decimos hay que transformarlo en una ordenanza. sensibilizamos a la clase política y así fue. Hoy en Rosario no se permiten más los barrios privados. Ahí Agustín Rossi decía también, se fueron para otros lados. Y bueno, allí iremos otra vez a atacarlos y a frenarlos. Nuestra intención, justamente, como decimos siempre, no es un movimiento prohibitivo que vaya por la vida prohibiendo cosas, sino que justamente es prohibir, frenar para convidar una utopía, para convidar un horizonte común. Porque ahí imaginemos, digamos, lo que sería de esa zona rural con esto que decía Antonio, con la foto de Simar, digamos, con la foto de este Jauregui que aparece dando vueltas. Sería imposible que nosotros podamos llevar adelante todas estas cosas que decimos de, y no es solamente la cuestión de la propiedad de la tierra, que nosotros lo charlábamos, son todas las condiciones de poner en juego la cantidad de cosas con las que soñamos, desde el alimento, el trabajo, todos los grandes enunciados que tenemos, y traerlos a la realidad y decir, bueno, esto es una ley, la ley de medios lo que habilita es a esto, bueno, ahora hagámonos cargo de eso que habilitó y pongamos una radio en funcionamiento y rompámosla y tengamos buenos programas y pasémosla bien haciéndolo y invitemos a todos a que se sumen. Lo mismo con las huertas, digamos, no era que sabemos que no le vamos a dar de comer mañana a todo el barrio y mucho menos a toda la ciudad. Bueno, pero empecemos porque tenemos el lugar para hacerlo y la cantidad que se mueren de ganas por tener el lugar para hacerlo y o que ni siquiera la ven. Y nosotros lo tenemos ahí por cuestiones prácticas, por esto de haber caído en un lugar donde en su momento nos abrazaron tan bien y que ahora ya somos todos parte de lo mismo. Me parece que la forma que estamos llevando adelante esto de empezar a materializar estos 6 puntos depende mucho también del ida y vuelta que podamos establecer en el territorio, digamos, de esto, desde ideas varias que vayan saliendo, desde acercarse, mandar a la radio mensaje diciendo, che, ¿por qué? Me gustaría tener una huerta, me gustaría esto, participar de alguna forma de la radio, de los beneficios del movimiento, de las instancias del movimiento, o no, solo escuchando o preguntando cuando queda alguna duda, pero me parece que estamos en un buen momento. Nueva Alberdi está en un momento muy interesante como para convertirse en ese foro, en ese faro, que ilumina a muchos otros. Digamos, yo lo veía mucho en la cara de la piba que fue, la concejala. Que una de las chicas que participó de los 6 puntos en la jornada piba. Del jueves. Qué respetuoso, la piba. Vengo de la escuela de crónica, la piba, el pibe, los cacos, toda la bola que me enseñaron en la tele. Che, no, me parece que la flaca esta era una candidata concejala, posiblemente entre en el consejo, digamos, sí, sin que nadie la haya conocido mucho, debe tener 10 cuadras hechas caminada en un barrio. Pero tenía dos o tres, hilaba dos o tres oraciones muy coherentes, digamos, más allá de que se están riendo de la muchacha esta. Me parece que era esto, digamos, era Karen, por ejemplo, la conocen mucho, una de las compañeras del movimiento, explicándole cómo se hace política en un territorio, digamos, lo importante que es caminar ese territorio, poder escuchar a otro, porque si no parece que no que crees que te la sabes toda, crees que con una buena propuesta y con una buena ordenanza solucionás un problema y ya comprobamos que no. Comprobamos que el problema también está en la ordenanza, pero también está después en hacer algo mejor con eso. Y creo que es un lindo momento como para estrechar esos vínculos y dejar claro que tenemos una oportunidad enorme ahí adelante. Y los tipos lo ven. Yo en eso estoy. Me sorprendió la cara de esta piba. Se le iluminaba la cara cuando escuchaba a algunos hablando. Y ese también es la función de ese faro. Decir, bueno, mirá cómo te doy esperanza con una boludez. Te doy esperanza diciéndote que tenemos, no una boludez por decir que las huertas son una boludez, pero tenemos una huerta que todavía no produjo alimento, que todavía no hizo nada, y ya eso a la mina le iluminaba la cara darse cuenta que en Rosario había gente laburando la tierra, adentro de los límites de Rosario, cuando ella ni lo sabía, capaz. Me parece que estamos en un proceso de que hay que empezar a disfrutarlo también, de que hay que como lo venimos haciendo hasta ahora, la venimos peleando, los vamos a ir a buscar a donde haya que irlos a buscar, pero aparte la vamos a disfrutar porque se vienen lindas épocas para Nueva Alberdi. Sí, totalmente. Ahora es cuando, dijeron muchos a lo largo de la historia, y sin duda ahora es cuando Nueva Alberdi va a empezar a parecerse más a nuestros sueños, como decimos siempre, y va a empezar a parecerse más a esa ciudad futura que todos soñamos y que todos anhelamos. Si te parece Federico, si te parece Ayelén, si te parece Javier, ¿por qué no también? Vamos a a escuchar la segunda parte de este fragmento que la productora ha encadenado perfectamente. Sí, totalmente, totalmente. Para seguir reflexionando acerca de lo que pasó el jueves, y lo vamos a pegar a un tema musical que Ayelen va a elegir a discreción, y después en esos 7, 8 minutos que demora esta tandita, volvemos y nos empezamos a despedir en esto que es Aquí Ahora por la 90.5 Radio Rebelde. Vamos. La verdad que vuelvo a ratificar esto, digamos, lo felicito por haber encontrado y realizado claramente el eje. Me parece que es un eje válido de construcción y organización popular. Es extensivo claramente fuera de los márgenes de la ciudad de Rosario. El problema de la vivienda es un problema que va a estar muy presente en la política argentina en los próximos años, sin ninguna duda. El problema de los alimentos y me parece que lo que a donde vamos es a eso, digamos, con este debate que ustedes de alguna manera van motorizando en la ciudad, que creo que ha enriquecido absolutamente todo, digamos, porque si no quedaba encerrado muchas veces entre lo que es la actividad eminentemente política, esto de que ustedes como organización civil, de la sociedad civil, digamos, planteen estas cosas, que las podamos escuchar el conjunto de gente que son actores por ahí de la política más tradicional, que vayamos construyendo un nuevo marco y una nueva idea del Estado, de un Estado que podamos ganar esa batalla cultural que podía hablar Agustín, hablaba el Tigre, es una batalla que tenemos que ganar, que tenemos que hacer, colectivizar la idea de que el Estado tiene que estar presente y que los instrumentos para que ese Estado presente exista no son solamente las normativas, eso también hoy son instrumentos liberales, no son instrumentos que de alguna manera ayuden a resolver los problemas. Hoy tenemos que ir a un municipio, a un estado, digamos, más presente, pero a la vez mucho más activo. Los 6 puntos por ahí, digamos, y hoy era la idea poder presentar más el espíritu, digamos, la idea, este cambio de paradigma que para nosotros se necesita a la hora de pensar las ciudades y la política en las ciudades. Nosotros hay algo que también asumimos en el sexto congreso que decía Juan, y es la definición de que en esas 250 hectáreas de Nuevo Alberdi no se va a hacer un barrio privado y no van a seguir ganando los mismos de siempre. En esto apostamos a que el Estado nos siga acompañando y tenga una política activa, y si no, como movimiento social autónomo, vamos a tomar, digamos, no voy a decir las armas porque va a sonar mal, las herramientas, y vamos a innovar para poder llegar a construir esa ciudad futura, porque creemos que es una oportunidad única y porque creemos también que esta responsabilidad y este desafío y hasta incluso las esperanzas que se han generado en ese territorio merecen que llevemos el sueño compartido a la concretización. Una de las cosas que yo planteaba el otro día es que muchos jóvenes cumplieron hoy para que las cosas sigan como están y que nada se modifique. Otros para proponer alguna idea que tiene que ver con la Argentina que terminó en el 2001 y con lo triste que hoy todos recordamos lo que fue esa época del año 2001. Con lo cual yo siempre digo que ser joven en sí mismo no es un valor. O sea, yo creo que el desafío de los jóvenes es justamente dar contenido y forma. Esto que decía vos, no una militancia vacía y sin rumbo, sino que justamente podamos demostrarle a la sociedad que nosotros sabemos lo que queremos y que tenemos objetivos claros. Estadio, digamos, es un laburo que tiene un gran contenido, obviamente tiene un contenido ideológico que nosotros compartimos y que es fundamental poder laburarlo cada uno desde su lugar. Digo, me parece que ustedes eligen una determinada manera y nosotros elegimos otra, y están bien las dos, y porque además ustedes tienen una forma de laburar que en realidad reivindican la política, lo público y el Estado. Entonces, en general, digamos, eso no se ve tan público. Es una cosa bastante ausente. Lo que realmente se ve, digamos, es hasta sectores políticos que hacen antipolítica. Entonces, reivindicar lo público, reivindicar la política, la acción, el territorio, ganar la calle, mostrarse, digo, proponer, a mí me parece realmente, me parece extraordinario. Sandra, princesa de Troya. Pero si insisto, yo sé muy bien que no sé. puedo deslizar a la oscuridad, puedo eclipsar las luces con solo mirar. Dicen Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo, dedicado al barrio de La Perla. Ocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué están mirando? Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco, brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me cocoto, nunca me vieron llorar. Bueno, seguimos y ya vamos despidiéndonos en este programa De Aquí Ahora. Hoy 25 de junio del 2011, no queríamos que se vaya el programa sin por lo menos mencionar una huelga bastante intensa que vienen desarrollando los compañeros docentes de la provincia de Santa Cruz. En la semana esta que está terminando fueron brutalmente reprimidos en Capital Federal, en el Ministerio de Trabajo. Quisieron generar un acampe, digamos, plantar una carpa y fueron reprimidos justamente. Muchas organizaciones sociales también tomaron parte en el asunto y desde nuestro punto de vista terminaron quizá empeorando un poco las cosas. Organizaciones que poco tienen que ver seguramente con la reivindicación histórica de los docentes en la mejora del salario y demás. Ayer los compañeros de AMSAFE Rosario desobligaron y fueron al paro, digamos, en solidaridad, así que también un saludo muy grande para ellos. Y bueno, queríamos mencionarlo, queríamos estar presentes, enviar nuestra solidaridad también, como lo hacemos siempre cuando suceden este tipo de cosas. Lo vamos a dejar acá el programa, siendo las 2:45, vamos a darle 15 minutos a la música. Pero bueno, un programa que salió lindo, un programa que me tocó hacerlo solo. Esperemos el sábado que viene contar con la compañía de la compañera Mónica Borrás, o en su defecto, de su reemplazo obligado, José María Escobar. Te dejamos con música. El programa de Milton no va a estar al aire, vamos a poner música para los niños. Milton también se tomó unos días de descanso, parece. Se ha producido un éxodo de los militantes de Radio Rebelde, no sabemos bien a dónde, pero un saludo para ellos también y que la pasen muy bien. Y bueno, como siempre, nos volvemos a encontrar el sábado próximo, en esto que es Aquí Ahora. Vamos de 12 del mediodía a 14, a 2 de la tarde, por Radio Rebelde, como siempre. Un programa que nos da mucho placer hacerlo, es un programa donde nos tomamos un tiempo para reflexionar acerca del hacer, del quehacer cotidiano de nuestro movimiento, de este territorio y de otros territorios que seguramente apuntan a lo mismo. Compartimos objetivos, compartimos horizontes, compartimos utopías, ¿por qué no? Así que invitarlos a todos a participar el sábado siguiente. Y bueno, será hasta el próximo sábado en esto que es Aquí Ahora. Muchas gracias a Yelen Coduri, gracias también a Federico Mateucci que me ayudó, que me hizo la segunda, como se suele decir, en un fragmento de este programa. Y esperemos el sábado siguiente poder seguir reflexionando sobre los 6 puntos. Te comentamos también, y esto es importante decirlo, la invitación fue hecha también a los candidatos del Frente Progresista Cívico y Social aquí en la provincia de Santa Fe. Así que bueno, esperemos tener novedades al respecto para la semana siguiente. Así se cierra este ciclo de los 6 puntos, por lo menos este primer ciclo de los 6 puntos de acuerdo para la ciudad futura. Ha sido un placer compartir este mediodía gris con ustedes, un mediodía que daba para quedarse en casa escuchando la radio. Saludos a los oyentes obligados que tiene este programa, saludos a la familia Escobar, saludos a Carmen Nievas, Saludos a la familia de Elizabeth, ahí a Rolando, a Elizabeth, la compañera de la escuela. Saludos a Mariel, que también es una oyente obligada a este programa. No me quiero olvidar de nadie. Saludos a Ana Villanueva también y a Gilda, que se prenden siempre en este horario de la radio. Saludos a Noé también, que nos escucha siempre y que nos manda mensajes a menudo. Y saludos a todos. Este programa es de ustedes también. Este programa es de todos y de todas. Si no, no tendría sentido. El día que este programa sea solo nuestro, no lo haremos más. Bueno, hasta el sábado que viene, y vamos a despedirnos con la frase que empezamos utilizando ya hace 1 o 2 años cuando iniciamos este programa, que es una frase del presidente, del compañero presidente Correa, que dice que nos podrán robar todo, pero nunca, nunca tenemos que permitir que nos roben la alegría. Un poco de eso se trata Radio Rebelde, se trata de alegría, se trata de reflexionar y se trata de, entre todos, seguir haciendo estos medios de comunicación que evidentemente no son los del monopolio, y que es importante generar esta resistencia, por lo menos desde esta modesta radio que es Radio Rebelde, y seguramente seguirá creciendo con el esfuerzo de todos y todas las que lo hacen cotidianamente. Un placer, como siempre, y hasta el sábado próximo en esto que es Aquí Ahora, por la 90.5 Radio Rebelde. Chau.